見つめ合って恋をして無我夢中で追いかけてだけどもっと知りたくてメラメラしてる願うほど謎が増え思うほど熱になるだからもっと飛び込むの未開の世界してる光るほど影はでき燃えるほど灰になる走るほど見えてくる危ないライブ自由も平和も望めば生まれるけどもたもたしてたら腐っちゃうよギリギリ Thank you. Kosomina-san, bienvenidos todos ustedes a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Les damos la bienvenida a Radio Doki. Recuerden, yo soy Jihad y están escuchando Mecha Garrison. Y como todos ustedes saben, cuando estamos iniciando el programa, cuando estamos en el programa, nos encontramos también disponibles en el chat de Radio Doki. Así es que si ustedes quieren interactuar con nosotros, los invitamos a que entren a www.radiodoki.com, busquen la pestaña del chat, le den clic, se registren rápidamente en Chatango y puedan estar en contacto con nosotros. Nosotros ya estamos ahí listos y dispuestos, saludando a todos nuestros amigos de Radio Doki, como Iron321, El Chico Explosivo, Henry Lavilla, Wish. ¿Quién más debe de andar por ahí? Creo que son todos los que estamos, al menos en el chat. Nos da mucho gusto. Sabemos que está también escuchándonos Bichiquitimón, que también anda por ahí arriba el Garrison el Garrison Detroit. Escuchándonos. Así es que ya estamos aquí listos y preparados para estar en el chat. Y por ahí me están diciendo que cometí una equivocación en la publicación de la página de Facebook de Mecha Garrison, porque además cuando no estamos en el chat siempre pueden estar con nosotros en contacto por medio del chat de Radio Doki. Por medio del chat de Radio Doki cuando estamos durante el programa. Y por medio de Facebook cuando no. Y si ustedes buscan Mecha Garrison, M-S-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N, ahí es donde ustedes pueden encontrarnos, donde vean el robot rojo con letras amarillas. Bueno, pues ahí justo pueden estar con nosotros dándole a esto. Y y ahí cuando casi siempre antes de que iniciamos el programa le ponemos que ya estamos listos para iniciar, y ahí habíamos dicho que comenzábamos a las 17:15, pero es falso porque Mecha Garrison se transmite todos los domingos en el horario de 6 a 8, aunque a veces se nos hace un poco tarde y entonces como en otras ocasiones iniciamos a las 18:15, pero recuerden, siempre estamos aquí listos para estar platicando con todos ustedes y pasando un excelente domingo. Así es que pues ya listos. Si ustedes están viendo los partidos de la NFL, también les vamos a dar la actualización, y si ustedes le van a los 49 de San Francisco deben de estar muy muy contentos, porque en este momento van por encima de los Empacadores de Green Bay por 17 puntos en el campeonato divisional, y en el anterior, en donde jugaron los Jefes de Kansas City contra los Titanes de Tennessee. Bueno, si ustedes son fans de los Titanes, lo lamento mucho, pero no alcanzaron a llegar al Super Tazón de Azúcar. Pero si le van a los Jefes de Kansas City, deben de estar saltando en las camas y en los sillones, porque su equipo ya está en el Super Tazón de Azúcar, que será dentro de 2 semanas. Así es que también ese día vamos a ver cómo se ponen los preparativos para ver si alcanzamos a llegar a realizar el programa de Radio Doki. Si no, bueno, estaremos en contacto con ustedes para saber cómo le podemos hacer y de esa manera estar todavía en contacto con ustedes. La pobre Bichan, que sus cuervos de Baltimore no pasaron y que anda sufriendo porque no jalan a los que le va. Pero bueno, Bichan, no te preocupes, eventualmente las cosas irán mejor. Y si usted está escuchando que toso, es que sí, todavía no se me quita la tos, maldita sea. Y después con los cambios de temperatura tampoco ayudan mucho, así es que sí, por ahí se me escapan algunos sonidos raros, es que ando todavía un poco mal, y después pues entre la hablada y todo eso se me puede escapar una tosida o hasta un estornudo, así es que me disculpo de antemano. Así es que pues ya estamos aquí, el buen Henry Lavilla, estamos saludando a todos. Eso suena Claro que sí, el Supertazón de Azúcar es una liga altamente competitiva en donde hay N cantidad de equipos jugando. La verdad se pone bastante simpático. El Chico Explosivo dice que a él le suena algo cursi. No puedes, o sea, hace mucho sentido que sea el Supertazón de Azúcar porque estamos en febrero. Así es que después de esa, de hecho va a ser como el 2 de febrero, si no mal recuerdo. Después de eso, recuerden que en 12 días tendrían que estar preparando sus homemade choco o sus giri choco o sus tomo choco. Recuerden que si han seguido tanto los programas de Mecha Garrison como, y eso sí me queda claro porque creo que lo he escuchado, si los programas de Anime Anímate, ya deben de tener bien, bien, bien presente que en el 14 de febrero hay tres tipos de chocolates en Japón. Así es que, ¿qué es lo que van a hacer? Van a intentarse conseguir una novia para esa fecha, un novio para esa fecha. Se dedicarán a hacer a todos sus amigos, amigos con derecho, o simplemente se encargarán de juntarse con los amigos solteros y maldecir por el hecho de la soledad que se tiene. No lo sé, no lo sé. Les digo que todavía traigo tos. También sabemos o nos están informando que está en el Garrison Detroit. Tenemos a Takahiro Kun y a Kishi-san escuchándonos. Así es que también les mandamos un gran saludo desde esta tierra de tortuga gélida, pero creo que no tan gélida porque ellos andan disfrutando de la nieve en trineo y demás. Solo que ellos tienen la ventaja de tener casas muchísimo más aisladas y eso ayuda a mantener la temperatura. Uno acá tiene que estar casi a la misma temperatura de afuera, así es que para todos los que vivan aquí en Mexicalpan de las Tunas, échese una cobija arriba y agarre calor para que no ande sufriendo. Y para todos nuestros amigos que no están por aquí pero pues tienen frío, pues tápese, y si no, y si tiene calor, pues destápese. Bendito usted que tiene calor. Uno aquí tiene que estar casi con el jorongo encima para que no se vaya uno a poner mal. Ah, caray, qué rápido se nos acabó el fondo. Vamos de reloj. Listo. Acá en el chat que nos dice Henry Lavilla, dice, ese día tengo agendado deprimirme, me voy a ir a la infinita oscuridad. Felizmente ese mes también es mi cumpleaños. Ahí está. ¿Cuál es tu cumpleaños, Henry? Ah, 19-02. Órale, qué padre. ¿Y qué día cae en el 1902? Veamos rápidamente. Ah, es casi dentro de un mes. O sea, estamos a nada. Además, recuerden, este en febrero va a ser bisiesto. 19 va a caer en miércoles. No, pues súper bien. Pues ya estás, Henry. ¿Qué vas a hacer una super pachanga? ¿Vas a cerrar tu calle? ¿Y vas a hacer fiesta durante 3 días? ¿Matarás un puerquito, un borrego y harás barbacoa y carnitas? Mientras tanto, ¿qué es lo que dice el Chico Explosivo que hará? Apenas estoy haciendo planes porque me toca dar doble regalo del 14 y el 19. Oh, aparte de eso haré un especial de 14 de febrero en mi programa. Ya saben, entonces, si quieren escuchar un programa especial de 14 de febrero, bueno, pues ahí está. Pueden escuchar al Chico Explosivo. Y al parecer también cumple el mismo día que Impekai. Bueno, Wish dice que prefiere el frío y Iron nos presume que está caluroso. Y uno acá con frío. Ah, dice Henry que pedirá vacaciones, lo pasaré en casa porque mis amigos estarán trabajando. Pero pues puedes invitarlos a que falten a su trabajo y se dediquen a echarse una buena pachanga en esos días. Si no, muévela para el fin de semana, pues ya. Ahí desde el viernes se ponen a celebrar tu cumpleaños durante ese mes de febrero. Y pues bueno, ya que estamos aquí, ya que terminamos de hacer los saludos, vamos a ver dónde aventé. Colocarlos en un lugar más allá. Aquí está. Así es que vamos a la siguiente sesión, que ya todos ustedes saben qué es. ¿Cuál será? Anuncios parroquiales. Así es, vamos a comenzar con esta parte de los anuncios parroquiales. ¿Qué es lo que nos deparará el futuro? ¿Qué es lo que tendremos listo? Bueno, pues vamos a actualizarlo. Estoy bajando la que no es. Así es que, ¿cuáles serán? ¿Qué será lo que nos tendrá deparado el futuro? Bueno, más allá de darles la recomendación estándar, creo que esto es relevante. Si ustedes siguen a la parte, digo, a Mecha Garrison dentro de Facebook, ya deben de haber visto que vamos a tener a la nueva película de My Hero Academia en cines, que la va a traer la gente de Konnichiwa Festival. Todavía no dicen bien qué día, pero parte del anime que va a estar trayendo durante este año va a ser la de My Hero Academia, de Movie Heroes Rising. La verdad es que vi por ahí un trailer y se ve simpaticón. Vamos a ver en qué momento de la historia se da, pero la verdad es que se ve bastante bien. La vamos a tener aquí. Y adicional a esa, que era otro de los puntos que queríamos revisar, recuerden que para este 2020 la gente con Konnichiwa Festival va a estar trayendo Fate Stay Night Heaven's Feel 2 Spring Song. Vamos a tener Violet Evergarden, Eternity and the Auto Memories Doll. Vamos a tener Human Lost y vamos a tener la OVA de Konosuba. Y según esto son 5 películas, son 3, 4, 5, sí. Y con eso es la alineación de películas que Konnichiwa Festival va a estar trayendo en este 2020. Ya saben que eventualmente también podría estar llegando a algún otro título disponible, pero al menos tenemos 5 super películas que van a estar. La verdad es que al menos 3 de ellas sí me van a mover a verla. Konosuba, disfruté mucho ese anime. Violet Evergarden también es una chulada, me encantó. Y recuerden que es además de Kyoto Animation, este estudio que sufrió el atentado con gasolina, en donde perdieron la vida varias personas. Bueno, de ese estudio la película de Violet Evergarden está. Y también vamos a tener la de My Hero Academia, que como ustedes saben, al menos Jihad es fan de ese anime, principalmente de Ormaitodes. Así es que ahí están, buenas opciones. La verdad es que me dio mucho gusto que tuviéramos unas 5 películas muy interesantes. 3 de ellas casi un must de que voy a ir a verlas. Voy a ver si alguien me quiere acompañar. Si no, pues ni modo, en la soledad, porque esas películas sí vale la pena verlas. La verdad es que la vez que trajeron a My Hero Academia Two Heroes... la disfruté mucho y en esa ocasión Uma-chan y Mogo-kan me acompañaron a verla. Pues ya veremos qué es lo que nos depara el destino para esta nueva serie del 2020 de Konnichiwa Festival. Pero además, no solamente eso se va a quedar ahí, porque ustedes ya saben que Konnichiwa Festival sí trata de hacer la distribución no solamente en México, sino también en Latinoamérica. Así es que hay que estar muy muy atento a la página de Konnichiwa Festival. No la actualizan tanto como a nosotros nos gustaría, pero la verdad es que sí es un must que la deben dar una vuelta para visitar. Si no, sigan las redes sociales de Konnichiwa Festival. Las pueden encontrar tanto en Twitter como en Facebook. Y ahí es donde principalmente hacen muchos de sus comunicados. Entonces, si quieren estar al tanto de cómo va a estar la distribución, cuáles son los días, y de ahí ya después colocan las ligas para llevarlos a los detalles de las diferentes salas y las diferentes locaciones en donde ustedes podrán ver las películas, bueno, pues es la opción ideal para que puedan estar en contacto con esta distribución. Recuerden que aquí en Mecha Garrison favorecemos ese tipo de emprendimiento porque el hecho de consumirlo hace que se genere un esquema o un beneficio económico que ayuda a estos emprendedores a que sigan trayendo más y más animaciones que nos llenan de alegría a todos. Así es que cuando lo traigan de esa manera, por favor, se lo suplicamos de este lado del micrófono, láncense a verla. Igual no necesariamente es el horario que les gustaría o está un poco lejos, pero si todos vamos generando una respuesta organizada, pues podemos hacer que en realidad sí sea negocio traer el anime y de esa forma pues que podamos contar con contenidos muchísimo más rápido, de buena calidad, y lo más importante es que permita que gente pueda además ganarse la vida con ello. Y quién sabe, eventualmente alguno de ustedes podría estar participando trabajando en Konichiwa Festival. Uno nunca sabe, porque crecerían y al crecer requieren de más personas. Y qué mejor que alguno de ustedes tenga la oportunidad de todos nosotros que tenemos el sueño guajiro en algún momento de participar en alguna cosa de estas, no sé, ya sea en anime, ya sea en videojuegos, distribución, testeo, lo que sea. Pues en una de esas juntos podemos hacer que esto sea un negocio y que haya alguien de nosotros que pueda vivir esa bonita experiencia. Yo tampoco vamos aquí a ponernos a leccionar, pero pues la verdad es que vayan a ver esas películas. Los anuncios nice. Aquí dicen que ya alguien se va a casar. ¿Quién se va a casar? ¿Chico Explosivo te vas a casar? ¿Henry Lavilla te vas a casar? ¿Wish te casarás? Todavía no voy a destruir a los cines, Henry, aguanta, ya voy para allá. Pero sí quería dedicar este tiempo para hablar sobre lo que tenemos de Konichiwa Festival. Sí, Konichiwa traerá pelis a Kawaii a México. Pero no están rebotando eso. No, pero es lo que te digo, al parecer en estas sí van a estar llevando, al menos el de My Hero Academia. Yo sí vi en alguno de los posts que sí iban a hacer la distribución a Latinoamérica, así es que usted no pierda la calma ni la esperanza porque va a llegar. Yo me casé utópicamente en el programa de las Mugecos. Toma la barbita. Yo ni utópicamente me he casado. Maldita soledad. Pero bueno, vamos a dejar de tirar el drama. Y solo para todos los que les gusta el americano y no lo están viendo, los 49 ya llevan 20 puntos por encima de los empacadores, que llevan 0 puntotes. En el segundo cuarto con un minuto para terminarla y acaban de interceptarle al equipo de los empacadores. Pobres squats, les van a meter una patiza marca diablo. Pero bueno, más allá de esa actualización, vamos a seguir con lo que el buen Henry espera, la destrucción de Cinemex y Cinépolis en la revisión semanal de Mecha Garrison. Saludamos a Oilo, que aparece y dice: Chico Explosivo, te conseguimos y planeamos boda. Primero hay que conseguir a alguien que acepta quedarse conmigo. Pero bueno, vayamos con la parte de los anuncios parroquiales. También recuerden que ya estamos también entrando en la época de los Óscares y hay algunas de las películas que están consideradas como candidatas a los Óscares, principalmente a Mejor Película, que los están colocando en la cartelera. Por ejemplo, tenemos la parte de, bueno, la película de 1917, una película que se trata de un par de hermanos que creo que están ubicados en la Primera Guerra Mundial y que parece ser que te ha tenido muy muy muy buenas recomendaciones y revisiones de cara a su desempeño. La verdad es que siempre he creído que las películas de guerra y principalmente las que hacen referencias a la Primera o la Segunda Guerra Mundial tienen altas probabilidades de tener un o darte una buena experiencia. por la naturaleza de la narrativa que manejan y todas esas cosas. Tenemos Bad Boys, que además Bad Boys, creo que hubo una parte de la película que se estuvo grabando en Cuernavaca. Así es que si ustedes quieren conocer a Cuernavaca desde la visión de Hollywood y con Will Smith, pueden ver Bad Boys para siempre. Yo creo que es una película cacahuatera. Tenemos otra película nominada que se llama Judy, esta no la ubico. Ya pueden tener la preventa de Sonic, para que ya no vean a un chango azul, sino algo ya más parecido a Sonic. Y que también vean a Jim Carrey haciendo la del malo de Sonic. La verdad es que no lo sé, Rick. No sé si iría a ver eso. Sí, la película de Jumanji. Órale. Parásitos, que también le hemos estado recomendando. Esta película coreana que también está nominada. Y que al parecer ha tenido muy, muy, muy buenas revisiones. Y pues ya. Al menos en el bloque de Cinemex, así está. En realidad, nada especial. Digo, más allá de las cosas normales como 1917. Yo creo que 1917, sin verla, creo que la podría recomendar como una buena opción. No necesariamente tienen que ser fanáticos de las películas de guerra, pero creo que estaría padre. Veamos qué es lo que nos tiene Cinépolis. Vamos a ver si logra diferenciarse de Cinemex o será una triste copia. Bueno, igual Judy, 1917. Parásitos, que ya ha tenido varias semanas ahí. Tutu, espías escondidos. Tararara. Digo, nada más el comentario que hemos estado viniendo en las últimas 2-3 semanas, que está la preventa del noveno aniversario de Love Live Series, en donde va a ser 15 y 16 de febrero. Recuerden, es una presentación muy muy limitada, por lo que tienen que estar atentos de los lugares y los horarios. Y además está la preventa. No he revisado para ver si hay boletos disponibles, pero bueno, tienen esa opción. Y casi les podría decir que esta ya fue consumada. Sí, Junji Ito Collections, que esa ya pasó. Solo que aquí no actualizan tan rápido la página, así es que ni modo. Bueno, pues sí, no tenemos muchas diferencias. Son bastante, bastante similares. Y y recuerden que vamos a tener el evento de Lights of Japan 2020, sábado 7 de marzo y 8 de marzo en la Asociación México-Japonesa. Si les interesa ir, les sugiero que entren ya a las páginas de Boletia para conseguir sus boletos, porque ya no hay lugares VIP ni para sábado ni para domingo. Ya no hay lugares normales para sábado. Y solo quedan algunos lugares para el domingo 8 de marzo. Así es que si ustedes quieren ir a ver este evento de Lights of Japan, les recomiendo que entre ya. Ya. Es un evento que está realizado en conjunto con la Asociación México-Japonesa, JapanX y Yaki Yaki. Esta nunca la había escuchado. La verdad es que ahí ha tenido muy buena aceptación y se acabaron. Todavía sacaron una segunda liberación de boletos VIP para el domingo 8. Pero eso lo sacaron el 17 de enero y no han liberado algo más. Pudiera ser, pero no es factible que puedan volver a sacar boletos. Pero la verdad es que si ustedes quieren ir a este evento, tendrían que entrar ya a la página de Boletia para poder conseguir los tickets, y solo tendrían disponible para el domingo. Así es que ténganlo presente, También téngalo presente de cómo va a ser en exteriores. Si por alguna razón existen condiciones meteorológicas adversas, puede ser que el evento se retrase o pueda llegar a ser cancelado. Pero bueno, esperemos que en marzo en realidad no tengamos ese tipo de temas y la verdad es que disfrutemos mucho ese evento. Yo logré conseguir boletos para el domingo y de los normales, y pues estaré a las vivas para ver si puedo conseguir de algún otro tipo de localidades. Pero bueno, mientras tanto, vamos a ver qué es lo que sucede. Así es que recuerden, si quieren ser parte de eso, entren ya a Boletia y busquen Lights of Japan. Y ahí es donde encontrarán el link para poder entrar al evento. Dice 1900, una peli sin cortes, da la impresión de que está hecha de tirón. Ese me interesa. Dijo una grosería. ¿Quién dijo una grosería, chicos? Posible. ¿Yo dije una grosería? ¿Acaso yo dije una grosería? Me pregunto, ¿dije una grosería? No, según yo no dije una grosería. Bueno, ya aquí me están reclamando para lo del 14 de febrero. Pobre tarta, tardé tantos años en conseguir tu prospecto, nomás. ¡Oh! ¡Astrid Sama! Ya habíamos pasado por esta parte. Pero bueno, saludamos también a Taikex, que se está uniendo aquí al chat de Radio Doki. Se viene el código. Bueno, Taix dice que ya viene la Tercera Guerra Mundial. Vamos a ver si eso se mantiene. Porque después de la Guerra Fría, como que todo se mantiene. Ah, chico explosivo, dime qué grosería dije, maldita sea. Se me fueron las cabras al monte. Ah, tacata. Pero bueno. Con eso, ¿tenemos algún otro evento próximo? A ver, vamos a checar rápidamente. Sí, tenemos algún otro evento. Ay, qué chistoso. Estaba viendo que el Supertazón de Azúcar va a ser el 2 de febrero. Y si ustedes no están en México, les quiero decir que el 2 de febrero es un día relevante e icónico para este país, porque ese es justo el día en donde todos los que se tuvieron la fortuna de ganarse el muñequito de la Rosca de Reyes, pues tienen que compartir esa dicha y felicidad con todos los que partieron la rosca para poder comer unos tamales. Así es que el día del Supertazón de Azúcar también será el día de la Ultra Tamaliza. Hasta la Feria del Tamal del 28 de enero al 2 de febrero del 2020. En el Museo Nacional de Culturas Populares. Vamos a ver si hay algo un poco más de nuestro interés. Qué chistoso. Ya deberían de tener una categoría en Facebook que sea como geek, para que puedas buscar los eventos. No hay. Noche de infieles. Órale, ¿qué es esto? Bazar, carreras. Patrick Miller, inspector. Toy Fest, feria de coleccionismo vintage. Órale, a ver. Veamos. Solo para extender un poco los anuncios parroquiales. Vamos a ver. Toy Fest, feria de coleccionismo vintage más grande de la Ciudad de México. Se va a llevar a cabo en el 1721 de la calzada de Tlalpan. ¿Qué dice? La feria de coleccionismo y vintage más grande de la Ciudad de México llega ahora con dos días llenos de coleccionables y actividades: sábado 15 y domingo 16 de febrero del 2020. Una vez que ya te hartaste de tanta miel, siempre puedes ir a buscar monitos del recuerdo. Aquí encontrarás miles de coleccionables de todas las épocas, artistas invitados, actores de doblaje, áreas de exhibición, dibujantes, cosplay, música en vivo y mucha diversión. En el Centro de Convenciones Churubusco, Tlalpan 1721, cerca del Metro General Anaya, y además la entrada es libre. De seguro el 15 no voy a estar haciendo nada, así es que voy a irme a dar una vuelta. De hecho, he pensado revisar algunos de mis juguetes de la infancia. Una de esas puedo colocar alguno de ellos o darme cuenta que tengo un tema o ahí un tesoro escondido de miles de pesos y yo lo tengo guardando polvo ahí. ¿Quiénes dicen que está? Va a estar la comunidad del pasillo, que va a llevar cosas de DC, de Thundercats, Toy Biz, Ghostbusters, Star Wars, Marvel, He-Man, las Tortugas Ninja. Supongo que habrá un montón de Funkos. Coleccionables. Krolik Dolls también va a estar. Barbies de los 80s y 90s. Va a haber cosas de Godzilla con Wolf Toys, Masked Rider, Ultraman, Bandai, Van Presto, Banusan y Bullmark, Mazinger Z. O sea, a lo mejor no está mal. Digo, no sé si uno puede llegar a encontrar todas las cosas que uno anhelaría, pero pues parecería que habrá cierta oferta de producto que les puede interesar. Además dice el febrero 16 a la 1 va a haber en el domingo Toy Fest 51 el cóctel de nervios con una banda invitada en el Centro de Convenciones Churubusco. Bueno, pero pues es domingo, el otro día uno hay que ir a hacer su vida godín. Además el estacionamiento será gratis. Pues ahí está, si tienen un montón de coleccionables que yo supongo que quieren poner a la venta o quieren incrementar su colección, bueno, pues tienen esta opción del Toy Fest que se estará llevando el 15 y 16 de febrero. Estamos a menos de un mes para poder hacerlo, así es que pues listo, preparen, revisen esos baúles del recuerdo porque en una de esas pueden darse cuenta que tendrían muchas cosas relevantes. Vayan de una vuelta, saque los contactos y después hágase rico con sus juguetes de la infancia. Tararara. Bueno, pues listo, con esto está. Por ahí escuchamos unos clics del lado de el chat. Chico Explosivo dice que sí puede hacer pedidos. Sí, echa tu pedido, Chico Explosivo. Están muy caros. Se pasan las muchas cosas. Esos viejitos, la verdad. Esos inches viejitos. True, pero puedes evitar las cosas para poder encontrar cerca afuera. Ok, y aquí está la solicitud del Chico Explosivo. Así es que vamos a poner un poco de música para regresar acá a su programa Mecha Garrison. Ah, no, ¿cómo que te vas a quieres poner sad? Porque entonces tengo que modificar las líneas. Bueno, está bien, voy a buscarlo, Chico Explosivo. Pero mientras tanto, vamos con un poco de música y regresamos. Recuerden, yo soy Yihad y estás escuchando Mecha Garrison.

사랑하고 있어 다 말하고 싶지 않았어 넌 좋은 사람이니까 허물어지는 모래성을 붙잡고 더 해를 쓰려 하지만 너 아닌 다른 사람 아플까봐 허물어지는 머리 성을 묻자 心をタッチさせてゆく左足の一歩から沈黙を解き放て辿り着いたこの舞台じんわりにじみてる汗意識がはち切れそう強くまぶたを閉じた緊張を慣れ回してなんとか集中力を飼いならせ吠えるのは内に潜む魔物を払うためだ運命と偶然問いかけと答えが交わって合図が鳴る直線に前を駆け向いて逃げる選択肢を捨てろ Oh yeah この手のひらで掴み取りたいもの想像を捨てるよりもずっとやっていればいいや諦めてくれればいいや人と涙は嘘をつかないし嘘はないそして生まれた奇跡が明日を作ってゆくいよいよ最後だって時もらえる勲章があるとして僕の胸にはそれがかかってるだろうか幻想とせなく現実 Y ya estamos aquí de regreso. Este es su programa Mecha Garrison. Yo soy Yihad y estás escuchando Radio Doki. Gracias a todos los que están con nosotros acompañándonos. Por ahí vi que apareció Uma-chan y Mogokan. No sé, simplemente para mencionar algo de maldiciones. Supongo que será porque le iban a los empacadores de Green Bay y en este momento van perdiendo por una ultrapatiza de 33 puntos contra 7 a favor de los 49 de San Francisco. Así es que no sé si ya desaparecieron o no. Sí, mira, al parecer ya no están por ahí. Quién sabe dónde anden esos jóvenes hidrocálidos. Pero bueno, mientras tanto, creo que el chico explosivo le gustó la última rola de Sherry Lotnum, de Diamond Crevasse. Así es que ya decía algo de eso. No, claro, es Diamond Crevasse, Sherry Lotnum en Macross Frontier. Dice Taikex. Umachan dice que los 49 ganarán. Pues más bien los 49 están ganando, Umachan. No tienes que ponerlo en un futuro, sino que en este momento llevan la delantera. Caen mal los queseros. Yo voy panchitos. Ay. Mis patriotas. Pero bueno, está bien. Ajá. Están en su momento privado. Ve tú a saber, chico explosivo. Uno no tiene que andar preguntando ese tipo de cosas. Así es que... Pues listo, ya estamos por acá. Pregunta, ¿votaron en Crunchyroll por su anime favorito o dejaron que todo se fuera? Porque tenían hasta el 17, según yo, para poder hacer su votación por las diferentes categorías de los mejores openings, personajes, animes y demás que Crunchyroll está sacando. Y estoy buscando el artículo que le quiero comentar a usted. Ya saben que este año vamos a tener las Olimpiadas de Estoy buscando las cosas porque se me andan perdiendo. Se me perdió, Dios. No quiero. Aquí está. Listo, como todos ustedes saben, las Olimpiadas de verano estarán siendo recibidas en Japón, Tokio y algunas de las localidades cercanas. Y para todo eso, el buen equipo de planificación de los japoneses se dedicó a ver cómo podía recibir mejor y proporcionar una mayor derrama económica a todos los nipones de la isla, con la gran afluencia de turistas que se lanzarán a estar participando de los Juegos Olímpicos, y que lo más seguro es que también estarán utilizando días adicionales para conocer Japón a lo largo y ancho de las cinco islas. Bueno, pues también durante esta semana se estuvo liberando más avances de cara al Super Nintendo World Theme Park, que estará ubicado en el Universal Studios de Osaka. ¿Y qué es lo que vamos a estar teniendo? Bueno, pues va a ser este lugar en donde estarán liberando una nueva aplicación que te va a permitir hacer el rastreo de un dispositivo usable, un wearable que se llama, en donde podrás tener diferentes motivos. El que estuvieron presentando en los videos era un brazalete como reloj que tenía una M de Mario, pero al parecer no solamente van a tener una M de Mario, sino también podrán tener un wearable de Luigi o de la princesa Peach o de la otra princesita, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, o de Toad o de Yoshi. Eso se estará ligando con su smartphone, con una aplicación, y podrás estar jugando de forma real en las diferentes cajas de moneda o de loot que estarán disponibles a lo largo y ancho del parque. Aquí dice que la aplicación tendrá este estilo de juego, en donde al encontrar las atracciones podrás abrir un perfil, liberar algunos achievements, y todavía no está claro si estos coleccionables el estar recuperando estas monedas digitales te dará alguna especie de opción de estar presumiendo, o si eso te permitirá obtener algún premio que puedas recuperar dentro del parque de diversiones, como alguna memorabilia de Mario o algo relacionado con Nintendo. Al parecer también eso debería de tener alguna especie de interacción con algunos de los juegos y las interacciones que vas a tener en el parque. Esta va a ser la liberación de este parque. La primera se va a llevar del Super Nintendo Land. Va a estar liberándose en Osaka. Y posteriormente esta atracción también se va a estar liberando en los parques de los Estados Unidos. Así es que si ustedes tienen pensado en ir a los parques de Universal Studios de Hollywood o de California y Orlando, Florida, tendrás, y también en Singapur, tendrás la oportunidad en algún momento de estar también participando del Super Nintendo World. Al parecer, el primero, como les comento, va a ser en Osaka, entonces va a ser durante el verano, y pues supongo que las liberaciones de California y de Florida serán unos cuantos meses adelantados. La ventaja es que las Olimpiadas duran solamente un mes, y ese es el punto en donde se intenta con recuperar o hacer que muchos de los visitantes también se lancen a los parques temáticos de Japón, y después pues puedan regresar a Estados Unidos, si es que ellos viven ahí, y participar de los otros. Así es que pues ya saben, si van a estar en Japón en el verano o si van a estar en California o Florida después de las Olimpiadas, pues tienen altas probabilidades de poder ser parte de esta nueva sección dentro de los parques de diversiones de Universal Studios, porque podrán jugar con Mario Bros y muchas otras cosas más. La verdad es que han estado liberando esta información a cuentagotas. Supongo que quieren guardar todo para que sea una experiencia completamente sorpresiva, y pues la verdad es que yo creo que estará bastante, bastante interesante. Ya Mario tiene un reconocimiento a lo largo y ancho del mundo que no voy a decir que puede rivalizar con el ratón Mickey Mouse, pero pues vamos a decir que desconocido no es, ¿no? La plataforma de los videojuegos ha hecho que este personaje haya sido ya identificado y reconocido por N cantidad de culturas. Así es que, pues bueno, ya llega el momento en el que va a tener su propio parque de diversiones. La verdad es que sí suena padre y sí me llama mucho, mucho la atención. Ojalá que aquí en México Universal Studios quiera llevarse a la Feria de Chapultepec y hacer completo un Super Nintendo World. Y ya con eso aquí todos los mexicanitos seríamos hartos, hartos felices de eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se lanzarían al Super Nintendo World? ¿No? ¿No les gustan los parques de diversiones? ¿Los odian? ¿O? El chico explosivo ya aquí nos está dando la referencia. Daisy, creo que sí es Daisy, no es Rosalina, porque Rosalina es la reina de las estrellas, pero es la otra princesita. Es Peach y Daisy, ok. Acá Henry Lavilla dice que sí votó. Tykex dice que no vale la pena votar. Estoy de acuerdo, pero pues si te dan la opción, vota. ¿Qué más da? Ojalá gane Mob Psycho 100. Al parecer Henry tiene ahí sus fichas puestas con Mob Psycho. La verdad es que como que sí sentí que estuvo un poco raro esa parte. Tykex dice soy pobre. Oh, bueno, pero ¿les gustan los parques de diversiones al menos? O la verdad es que no les agradan eso de las montañas rusas ni los juegos. Yo la verdad me divierto bastante. Recuerdo cuando Uma-chan y Mogokan andaban por acá, hacía que valiera la pena tener uno su pase anual e ir al Seis Banderas. Pero pues bueno, esos tiempos se acabaron. Triste nuestra calavera. Pero bueno, entonces tenemos esta noticia que estuvo llenando varios de los sitios de noticias de videojuegos y demás. La verdad es que sí se ven bastantes divertidas. Exacto, íbamos y era. Ciertamente esos son los tiempos verbales, Umacha. Así es que... veamos qué más teníamos. ¡Ah, claro! Este fin de semana tuvimos también los eventos de pre-release de la nueva expansión de Magic the Gathering, Theros Beyond Dead. Y la verdad es que pues han estado puliendo, bueno, no puliendo, se han estado manteniendo el nivel. La expansión está decente. Tiene algunas cosas interesantes que sirven al meta del juego, diría el buen flaco. Pero a nivel de dinámica creo que me causó mucho más emoción estar jugando el Throne of Eldraine. Si recuerdan, es la expansión anterior que tiene como temática todos los cuentos de hadas. Y la verdad era muy divertido estar identificando a todos esos personajes. Aquí regresamos a un plano de Magic que la verdad... estuvo bien en algunos puntos, pero al parecer no fue tan icónico. Además, recuerden que Magic sigue desarrollando la parte de la historia y ahora nos estamos centrando en Elspeth, una Planeswalker que resulta muerta durante su visita al plano de Theros por toda una conflagración entre los dioses, muy al estilo tragedia griega. Ya saben que hay veces que la gente de Magic toma alguna referencia real para tener el desarrollo o la temática de las cartas, y Theros hace referencia principalmente al panteón griego, así es que la mayoría de sus personajes y de las criaturas y las interacciones que tienen que ver con la mitología griega, y principalmente en este plano tienes un set de dioses que son igual de temperamentales que los dioses griegos. Así es que ya saben, en una tragedia griega pues termina pasando una traición y la buena de Elspeth se muere. Así es que, pero como ahí en el panteón griego todos pueden ir al Hades, pues hay una opción de poder regresar y es parte del desarrollo de la historia y una de las temáticas que están incluidas dentro de las cartas. La verdad es que interesante que sigo viendo ya algunas jugadoras más comúnmente dentro de los pre-releases. Hasta hace unos, yo creo, 5 años era poco probable que vieras jugadoras. Sí veías niñas, pero la mayoría era como las que estaban esperando a su novio que estaba jugando. Y ahora en esta ocasión sí teníamos un par de chicas que estaban directamente jugando el pre-release. Y la verdad está eso padre, porque solo implica que el tipo de juegos de mesa y demás se empieza a ser más común para todas las diferentes poblaciones que podemos tener. Lo que sí es que, Dios mío, por favor, tratemos de ser un poco más funcional socialmente, porque hay veces que cuando uno está en los pre-release sí se da cuenta que te encuentras con cada personita que tiene sus trastornos obsesivos compulsivos un poco marcados. Así es que en la medida de lo posible traten de eliminar esos temas. Digo, cada quien tiene sus tocs, pero hay unos que sí de veras son un poco raros. Pero bueno, chistoso. Además es muy interesante porque dentro de la dinámica de juego puedes empezar a identificar esos tocs. Y digo, si lo tomas de una manera amigable está bien, pero si andas como de genio probablemente no sea lo más divertido. Pero divertido. Si ustedes tienen algún interés de ver cómo es un pre-release, estén atentos aquí a Mecha Garrison, que regularmente hacemos la nota de cuándo son los pre-releases. Y si es así, pueden estar buscando una opción dentro de su zona geográfica en donde pueden ir a ver cómo se llevan a cabo estos pre-releases. Además, lo relevante es que si es una de las tiendas que está dentro del Wizards Players Guide o algo así, que es como la liga o la guild de las tiendas que están con productos originales de Wizard, tienes la opción de participar en algunos eventos en donde, si no conoces el formato de Magic, puedes acudir directamente a la tienda y de forma gratuita te proporcionan un deck para que puedas jugar y aprender la dinámica del juego y ya de ahí empezar a crecer. La verdad está padre y pues, también dependiendo de la tienda, si el staff está comprometido con el entretenimiento y con el hobby, te van a ayudar a entender la dinámica y podrás jugar. Así es que considérenlo, si les llama la atención, si alguna vez han querido, si dicen es que no tengo un deck, ¿cómo podré jugar? Consideren estas opciones de revisar en las páginas de Wizard of the Coast si tienen una tienda oficial cerca y con eso acudir para que puedan participar en alguno de estos eventos y entender la dinámica. Más allá de las complejidades iniciales que casi todo juego de mesa tiene incluido, la verdad es que creemos que el Magic es algo que te puede distraer un rato y hay personas que se enganchan mucho. Así es que denle una buena opción. Hay nueva expansión, como les digo, Theros Beyond Death. Así es que ténganlo presente y si les llama la atención, láncense a su tienda más cercana. Recuerden que Mecha Garrison no está patrocinado ni por Wizard of the Coast, ni por Games Workshop, ni por Nintendo, ni por nada. Todas las cosas que hace. Ay, perdón. Todas las cosas que hacemos y decimos lo consideramos porque tenemos una opinión positiva sobre ellas. Y por acá veamos qué dice el chat de Radio Ducky. Yo creo que con el chicos pues sería una opción para 6 banderas. ¿Dónde el 6 banderas? Estaría. ¿Te gusta 6 banderas, chico explosivo? ¿Te gustan las montañas rusas? Bueno, vamos a ver si en algún momento nos contesta el chico explosivo. Pero bueno, mientras tanto, ya les mencionamos del Japan Night, ya les mencionamos del pre-release, ya les mencionamos del Super Nintendo World, ya les mencionamos de la nueva película de My Hero Academia. ¿Qué más nos falta? ¿Qué tenemos por ahí perdido que no podemos recordar? Pues creo que son todas las cosas que traíamos listos o preparados para el programa. Inicio de año anda un poquillo flojo, vamos a esperar a ver si se calientan los motores en las siguientes semanas y los contenidos fluyen un poco más. Y también viendo la hora, ya estamos cerca de nuestro momento de partida, así es que ya está. Ah, mira, el chico explosivo sí le gusta el 6 banderas, órale. Pues la próxima vez que se organice una excursión a 6 banderas, te lo haremos notar para ver si te quieres lanzar y estar un rato subidos en las montañas rusas. La verdad es que se puede dar uno una buena vuelta. Umachan se aburrió tanto que mejor se fue a Hidrocalilandia, pero bueno. Mientras tanto, ya estamos listos para preparar la salida, así es que ¿con qué nos estaremos despidiendo? No te preocupes, Henry. Llegará el siguiente domingo y el siguiente domingo estaremos aquí listos y dispuestos para estar con todos ustedes, escuchando y participando de todo esto que nos agrada tanto y consumiéndoles un poco la vida para hacer que disfruten este domingo. Así es que vamos a despedir con esta versión de Skyrim de Meets Metal. Mientras tanto, Daikel regresa y dice que de qué se perdió. Estuvimos viendo, comentando si al chico explosivo le gustaba el 6 banderas y los parques de diversiones y al parecer dice que sí le agrada. Así es que en la siguiente ocasión que armemos el viaje hacia un parque de diversiones lo estaremos notificando. Y si alguno de ustedes también está aquí en la ciudad de Mexicalpan de las Tunas, pues también les decimos, igual nos vemos por allá. He tenido novias ardidas que me la hacen menos. ¡Ay! Pues porque yo soy especial, Luma-chan. Así es que mientras tanto, y ya que Uma aquí anda reclamándome cosas, ya es el momento de despedirnos. Recuerden que la próxima semana también nos encontramos por aquí en Mecha Garrison de 6 a 8 de la noche. Yo soy Jihad, esto es Mecha Garrison y estás escuchando Radio Doki. Hasta la próxima.